las calles va tocando en su organillo la canción que le escuchamos cuando niño y que trae al recuerdo la nostalgia de otro tiempo que ya nunca volverá. Se escucha triste que el refrán de un gran amor que ya murió y que se evoca con dolor del corazón. Es una canción que todos ya olvidaron, que no tiene ni el valor de 2 centavos y que solo para el que ama y el que llora lleva al alma sentimientos y emoción. Se escucha triste aquel refrán de un gran amor que ya murió y que se evoca con dolor del corazón. Es una canción que todos ya olvidaron, que no tiene ni el valor de 2 centavos y que solo para el que ama y el que llora lleva al alma sentimientos y emoción.